Cuando no hay nada que perder, cuando ya todo te da lo mismo, cuando ya tienes los dos pies pisando firme sobre el abismo, o volar o caer. Si todavía no has aprendido, vas a tener que aprender a volar o caer. La segunda oportunidad para cuando vivas otra vez sin tener nada que perder. A mitad del cielo puede que descubras tal vez que solo pesa el miedo. Camina por nube blanca y esponjosa, casi como hecha de algodón, mientras el cielo se tiñe de rosa, de rojo, naranja, de cada color. ¿De qué color es el cielo? Los ciegos dicen que azul, los sabios preguntan cuándo. Es negro al irse la luz, naranja al amanecer, enrojece hacia el ocaso y violeta cuando el mar lo ha acunado entre sus brazos. ¿De qué color es el cielo? Y tú me dices que azul. No sabes, no, ni de qué color es el cielo. Los que miran pero no ven, esos no saben ni que están ciegos. No sabes, no, ni de qué color es el cielo. Ponte a mi lado y agárrate, que esta noche lo descubriremos. Y no sabes, no, ni de qué color es el cielo. Si quieres te enseño la punta de los dedos. No sabes, no, ni de qué color es el cielo. No alcanzan las palabras al lugar donde me elevo. No sabes, no, de qué color es el cielo. De qué color es el cielo. De qué color es el cielo. No sabes, no, ni de qué color es el cielo. No sabes, no, de qué color es el cielo. No sabes, no, de qué color es el cielo. De qué color es el cielo. De qué color es el cielo. De qué color es el cielo.